Dani. Bueno, feliz año y felicitaciones de que estén de nuevo al aire. Muchas gracias. Alegría para José de Paz. Muchas gracias. Bueno, contanos cómo han arrancado este 2021 desde el espacio. Terminamos el año y lo empezamos, la verdad que con mucho trabajo. Para nosotros este es un año con mucho desafío. Hemos logrado consolidar algunos espacios que nosotros, en algunos frentes, como nos referimos nosotros, para organizarnos. Gracias al trabajo de compañeros que constituyen una cooperativa y que con esa cooperativa y los compañeros que también están en la ONG, hemos logrado firmar convenios para que haya un espacio de primera infancia en el distrito, uh-huh. que es muy valioso y que rápidamente se nos está llenando los cupos. También hemos articulado con Cedronar y firmamos un convenio para que haya una casa de acompañamiento terapéutico en el distrito. Y también, como mencionaba, estamos articulando desde el año pasado con Patronato de Librado. La verdad es que nos hemos acercado cuando todo el mundo cuestionaba y estaba preocupado por la situación de que se iban a liberar muchos detenidos. La verdad que el gobierno nacional llevó un dispositivo para que haya un acompañamiento, para que esa liberación no quede solo, porque la verdad la situación de los liberados es una situación muy compleja, porque es uno de los sectores excluidos y que como que no nadie quiere, son pocos los sectores que quieren trabajar con el sector. Uh-huh. Y la realidad es que es muy necesario trabajarlo, porque de distintos focos. Primero, por un término humanístico, o sea, hay que estar siempre con dando ventanas y posibilidades, sobre todo con el que ya cumplió la condena. Esto hay que dejarlo bien claro. Cometieron un error, la justicia los condenó, cumplió la condena y se tienen que reintegrar en la sociedad. Todos sabemos que en las cárceles no se termina esa reintegración. Y después también una cuestión de materia de seguridad. La mayoría de los que se encuentran en la cárcel ya pasaron por ella. La residencia, reinciden en el delito. Uh-huh. Y la verdad que esos son números grandísimos. Me acuerdo que hay unos compañeros que tienen una ONG que se llama Justicia Restaurativa, y una vez la conduce Andrés López, un abogado oficial, y me decía que una vez hizo una pregunta en una cárcel y le dice a una persona, ¿a usted por qué lo detenieron? Y decía, bueno, robo, chantaje, no sé, distinto delito. Y dice, ¿y ese día que vos habías robado, cuántos robos había hecho? 5, 10, o sea, el que está robando roba, no es que ese robo y nada más. Entonces hacen varios robos donde tienen problemas a la familia, a la sociedad, y después van detenidos, salen y vuelven otra vez a tomar el delito. Entonces, si lo damos en términos matemáticos, en términos de seguridad, la verdad es que si no se hace, no se trabaja con la población, lo único que se genera acá es mayor inseguridad. Esto no significa que todos los que salen vuelvan a cometer un delito, pero la realidad es que los números son altos. Claro. Entonces, primero se trabajó con los programas sociales, haciendo un acompañamiento, dándole un dinero para que no salgan sin un ingreso. Todo se tardó muchísimo, no es matemático, y el desafío es poder, que creo que es el desafío de este año, ¿no?, de generar trabajo, no tan solo para los liberados, sino que para todo nuestro pueblo. Pero en el sector también se empezó a articular desde el patronato. No solamente se le da un acompañamiento ofreciendo capacitación y o dándole un programa social, sino de ver cómo podemos inventarnos el trabajo. Y hoy salió la iniciativa de nuestro compañero, y Sebastián Cerrotti es uno de sus compañeros que conduce el espacio, de hacer una propuesta de cortar pasto, de trabajar con la cooperativa que nosotros tenemos, una cooperativa de obra, hervida, carpintería, bueno, un servicio amplia, donde estamos tratando de conseguir trabajo para nuestro sector. Y dice, ¿por qué no salimos con una propuesta de institucionalizar lo que ya, lo que muchos hacen, ¿no? Todos ven a los chicos que salen a cortar el pasto y hacemos una chamba, digamos, porque nosotros hacemos un plus y la parte de cortar el pasto le ofrecemos una factura, ¿no? Y mostramos que estamos dentro de un organismo. La verdad que dijimos, bueno, vamos a conseguir las herramientas, y ahí empezamos a trabajar, y vino el presidente del patronato de la provincia de Buenos Aires, que le interesó la propuesta, nos trajo unas máquinas de cortar pasto, unas banderas, no sé, unas palas. Entonces la propuesta de empezar a hacer esto, y también animarnos a poder, a que se puede facturar para poder también tener una defensa del trabajo, que es uno de los desafíos de la economía popular, es cuánto produce la economía popular. Entonces es uno de los objetivos que nos tomamos. Y después seguimos con la presencia en 5 barrios. Nunca nos fuimos, la crisis alimentaria en los barrios sigue existiendo. La situación del COVID no ha pasado, y hay que seguir teniendo mayor presencia que nunca en los barrios para acompañar a los vecinos. Rodrigo, mencionabas en el inicio que... Sí. Además que me parece sumamente interesante la propuesta esta de la articulación con el patronato de liberados, porque una dificultad que planteaban las propias trabajadoras, me acuerdo el año pasado, de Ate Moreno, algunas trabajadoras que están justamente en el marco de algunos programas del patronato de liberados, pero en el partido de Moreno, por una, la situación precaria en la que se encuentran los propios trabajadores para poder hacer el seguimiento, y después la falta de programas concretos para ofrecer a quienes, bueno, cumplieron una condena, salen nuevamente a la sociedad y no tienen ningún tipo de, o sea, están medios librados a su suerte, el acompañamiento que se hace muchas veces es escaso, o por falta de personal, o por falta de equipamiento, por falta de políticas públicas en ese sentido. Y me parece que es sumamente interesante y novedoso esto de que una organización político-social a través de una cooperativa plantee, bueno, acá hay una propuesta concreta, es, tenemos una cooperativa, hay una propuesta de trabajo y te invitamos, más allá de gestionar algún subsidio puntual que te pueda ayudar en los primeros meses de la salida para afrontar esta nueva etapa en la vida, tengas una organización detrás que te pueda acompañar. Digo, eso es como una cuestión muy interesante. Pero además mencionabas antes que dos proyectos medio al pasar que me parecen también que merecen algún detalle más, que es el trabajo de primera infancia y la articulación con el Cedronar. Arrancamos por lo de primera infancia, si te parece. Ustedes habían empezado ya a gestionar este local sobre la avenida Subiría, este espacio que estaban acondicionando ya desde el año pasado. Tocó la pandemia, no se pudo arrancar en la presencialidad, pero imagino que una deuda para la educación inicial es justamente la falta de jardines, de espacios concretos. Me imagino que se habrá completado rápidamente la matrícula en ese nuevo lugar. Todavía tenemos cupos, pero sí, la verdad es que fue una propuesta por una iniciativa política de que nuestro director, nuestro compañero de Encuentro Peronista, asumió la dirección de primera infancia a nivel nacional, y la idea de impulsar el programa. La verdad era poder, por un lado, acompañar a las deudas que quedamos y que se quedó del gobierno anterior. Los espacios de primera infancia no están pasando en el mejor momento. Se han solucionado muchísimos problemas y se han empezado a trabajar y a abrir. La verdad es que primera infancia no descansó. Se pudo combinar y acordar mucho, y uno de los ejemplos somos nosotros. Es un desafío muy importante la primera infancia. Acá en José C. Paz hay trabajos históricos, la red del encuentro es una... la verdad que es una bandera, es un espacio donde nosotros también estamos preguntando porque queremos aprender. No queremos decir que nosotros acá empezamos a trabajar a primera infancia, mientras que hay un trabajo de hace años. Bueno, ustedes tienen un trabajo también impecable, y queremos aprender del espacio. Salió también, nos dio mucho miedo al principio, porque decimos, bueno, como una organización va a articular con chicos tan chiquitos. Y fue un trayecto sobre todo de las compañeras, de contarnos todos los miedos, de explicarnos todos los protocolos que se tienen que hacer, de que tiene que ser una institución, o sea, acá se va la política, acá queda el trabajo serio de gestión, el trabajo, el compromiso y el trabajo de una institución como es en este caso la ONG de los compañeros, la ONG nuestra, que se viene trabajando para ofrecer un servicio por el gran déficit, como decís vos, de la provincia de Buenos Aires, que no tienen jardines. Nosotros vamos a trabajar con una población de un año a 3-4 años, porque ya en verdad 3-4 tendrían que estar escolarizados en un espacio formal. Claro. No sucede, no sucede. Entonces, nosotros empezamos a trabajar, es verdad, la presencialidad no se pudo, si bien a fin de año se pudo hacer que algunos niños y niñas vayan al espacio para hacer como un cierre de año y una presentación con una estrategia burbuja, que le dicen, de grupos reducidos, sí. y ya se empezó a articular, se acompaña a la familia con alimentos y con juegos didácticos, o sea, ya hay un trabajo. El espacio se llama Días Felices, las pueden buscar en las redes sociales y de ahí se muestra un poco el trabajo que vienen haciendo a la distancia. Todavía nos falta para condicionar el lugar, pero vamos a ver qué pasa. Qué pasa si se permite la presencialidad, la verdad que es algo que depende del gobierno provincial y nacional, y hay que hacer alguna reglamentación municipal, pero queremos, siempre respetando la salud de los vecinos, poder trabajar con la presencialidad, y si no se puede, se va a aumentar a través de la distancia, ¿no? De distancia, cuidando con los protocolos. Bien. Es un lindo desafío y estamos estimando un espacio para 100 chicos. Que van a tener posibilidad. El local es un local que nosotros vivimos hace muchos años, del espacio político, y cerramos el espacio político y se puso ya un cartel que los que pasen por Subiría y 48, sí, Subiría 48, casi Avenida Altura, van a ver que está el cartel donde el convenio con el gobierno nacional. Y estamos ampliándonos al local de al lado para armar dos salas. Así que el espacio es prometedor porque está en la centralidad del distrito. Claro. Y nuestra idea es que los sectores populares puedan acceder a que sus niños tengan la estimulación de que ayuda al aprendizaje y que por lo general los sectores populares no pueden acceder y sí los sectores que tienen mayor dinero pueden estimular a sus chicos. Hay que romper esa injusticia y ese es el desafío. Bien. Y lo otro que mencionabas es la articulación con la SERNA, la Secretaría justamente de Lucha contra la Drogadicción, que tuvo un intento de despliegue en José C. Paz, recuerdo hace 5 o 6 años, había todavía en la gestión de Molina al frente de la Cedronar, el ex sacerdote que estaba al frente, que había diseñado dos propuestas que eran interesantes, ¿no? Una política de prevención y otra de trabajo concreto con la problemática. Y en el marco de eso había pensado las casas educativas terapéuticas, ¿no? Y esos programas habían intentado llegar a José C. Paz, se habían iniciado la construcción de un edificio que después ahora el municipio de José C. Paz promociona como un hospital mental, ¿no? Finalmente Cedronar se retiró de José C. Paz en aquel momento porque, digo, esto dicho por algunas trabajadoras de Cedronar, fue imposible articular con el intendente Mario Illo una política que sí desplegaron en otras provincias. Y bueno, ahora vos mencionabas recién que otra vez había un intento, en este caso con una organización particular, con una cooperativa, de el despliegue de la Cedronar en José C. Paz. Sí, también es convenido con la ONG, ya firmamos el convenio, estamos trabajando, estamos esperando el primer desembolso para poder contratar a los trabajadores. Es lo que planteaste, la casa de acompañamiento terapéutico, el programa sigue existiendo, el macrismo la verdad que no lo pudo implementar. Y ahora, con el gobierno nuevo, se está impulsando con mucha fuerza de que se puedan armar varias casas de acompañamiento terapéutico. Es una problemática que nos afecta a la familia y afecta a nuestros barrios, a nuestros pibes, no tan pibes. O sea, no discrimina las adicciones. Y es verdad lo que decía del espacio de Cedronar, si bien se empezó a trabajar detrás del hospital provincial nuestro, después que terminó siendo municipal. Debo decir que tenemos, que si bien el cupo que ofrece el municipio es reducido, debo decir que tenemos buenas recomendaciones y hemos empezado a hablar con ellos para poder trabajar en conjunto por lo mismo, porque tenemos que, es un camino que hay que transitar y que tenemos que aprender, que si bien lo mismo que le pasa en la infancia, acá se retira la política como espacio, como figura de capitalizar el trabajo, y llega a la gestión y se muestra que la política es esto, es generar espacio para que mejoren las problemáticas de nuestra sociedad. Y entonces pronto te voy a decir que le hagas una entrevista a las compañeras que van a encabezar este espacio, tanto en el espacio de infancia como en la casa de acompañamiento terapéutico, porque tiene que tener una vida propia para generar una comunidad que trabajemos en conjunto. La primera etapa va a ser mucha de prevención, pero vamos a contar con profesionales para que se lo acompañen y saber dónde derivar si la situación lo necesita. Bien. El programa exige tener un espacio físico, que ya nosotros ya lo cumplimos, que ya lo tenemos. Va a estar funcionando en Granaderos a Caballo 4512, casi por redón. Lo estamos adecuando. Y vamos a empezar a publicitar para que la comunidad sepa que tienen este espacio para acercarse. Buenísimo. También vamos a estar llegando con esa propuesta. Pero son hechos que son reales, son tangibles, que ya nosotros no decimos nada que no podamos cumplir, y así que con mucha alegría de que tenemos mucho desafío para adelante. Y queremos concentrarnos en el trabajo. Creo que todo funcionario, todo militante, todo político, la tarea que tiene que hacer hoy es ser creativo en la generación de empleo. Yo creo que la política tiene que salir a crear empleo, sea por normativas a los sectores privados o sea por trabajo comunitario, cooperativismo, pero tenemos que generar trabajo porque nuestro pueblo no la está pasando bien y no se puede sostener solamente subsidios y programas. Eso ya no da más. No queremos más programas sociales, ni los políticos, ni los movimientos sociales. Los que piensan que a nosotros nos gusta dar programas sociales, te digo que a mí la verdad cada vez me da más tristeza de que, creo que ya lo he dicho en otro momento, pero ya me ha pasado que empecé a darle programas sociales a los hijos de los compañeros que tienen programas sociales. Ya son generaciones que no tienen un trabajo en blanco, generaciones que no tienen un trabajo genuino. Los programas sociales, todos saben que todavía no se desplegó para que se pueda trabajar y que puedan cumplir horarios y puedan ser algo que dé cultura de laburo. Son espacios muy reducidos los que funcionan bien, porque nos pasan que son tanta la cantidad de gente que tiene programas sociales, y más con el COVID, la verdad que no podemos que se siente acumulado sin hacer nada. Entonces tenemos que ver cómo generamos trabajo. Muchos dicen, bueno, mándale una barra. La verdad que la pala, la bolsa, no, son todo, es muy difícil encontrarle tareas. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Nosotros lo tenemos en los comedores, lo tenemos en los barrios haciendo trabajo, tarea, pero la verdad que son servicios que no le mejoran su sueldo, Dani. Y la verdad que 10.000 pesos no había nadie. No, y además las condiciones, ¿no?, de ese trabajo, que es una situación precaria, digamos, muchas veces esto de inventarse trabajos que después son difíciles de sostener en el tiempo, viendo una realidad de que bueno, se necesitan tantas obras formales, concretas, para garantizar derechos en los barrios. Ahí tiene que haber un Estado que garantice ese trabajo y que promueva ese trabajo. Pavada de desafíos se han planteado para este 2021, además con tres áreas, todas muy sensibles: la educación y la estimulación en la primera infancia, el trabajo con el patronato de liberados y con la Serrana. Así que bueno, hay un desafío largo. Cuenten con la radio para... Muchos años, ¿no? Sí. Vos nos conocés, es un desafío grande que nosotros no dispusimos, y que tiene su recorrido, ¿no? Porque tuvimos que aprender lo que es una ONG, lo que es una cooperativa, para poder empezar a gestionar. Tardamos más de 10 años en poder lograr esto. felicitaciones por este inicio, por estos proyectos. Cuenten con la radio para seguir charlando, compartiendo, amplificando lo que van haciendo. Les deseamos acá desde la Tincunacu el mejor de los años para cada una de estas iniciativas. Rodrigo, abrazo grande. Abrazo, Daniel, saludos a la Tincu, cariño grande.